Mario, gracias por la posibilidad de poder dirigirme a los oyentes de Cabildeo. Sí, efectivamente, he revisado ayer en la tarde toda la información que le ha llegado y me ha hecho llegar el diputado Rafael Quispe, que hizo la denuncia ayer. Y casualmente es parece copy-paste de lo que me ha pasado a mí, con una pequeña diferencia. Mi libreto de servicio militar tiene el mismo número y el mismo código que otras tres libretas, o sea, tiene hermanitos, ¿no? Y la libreta del servicio militar del ministro de Defensa tiene un hermanito, también tiene el mismo código y mismo número de libreta. Entonces, según la información que ha presentado el Ministerio de Defensa y el juicio que me ha seguido, además del Ministerio de Defensa, esto es imposible. No puede haber dos libretas con el mismo código y con el mismo número. Pero las casualidades de la vida dan que resulta que el ministro de Defensa me está enjuiciando y me ha sentenciado en primera instancia y tiene exactamente el mismo problema. Veremos qué sucede, viendo que Rafael va a hacer una denuncia a la fiscalía. Es más complicado el tema en el caso del ministro, porque bueno, el ministro a mí me sigue el juicio por el tema de la libreta. ¿Y qué hará ahora el ministro? ¿Renunciará para llevar defensa? Porque ahí sí es él es juez y parte, ¿no es cierto? O él seguirá de ministro. No sé, pues es muy complicado. Pero nuestro país es complicado, Amalia. Es difícil entender estas cosas. Y solamente uno puede entender, cuando uno es muy creyente en Dios, que es la mano de Dios que a uno lo ayuda. O sea, yo nunca he dicho que no estaba clonada mi libreta. Claro, está clonada y se lo ha demostrado. Pero ¿quién ha clonado la libreta? Esa es la pregunta del millón, si sale del Ministerio de Defensa. Es el mismo caso que del Ministro de Defensa. Incluso el Ministro de Defensa ha declarado en varias ocasiones que hay cientos de libretas clonadas, duplicadas, y que van a comprar equipos de alta tecnología, y creo que ya los han comprado, para evitar que esto siga haciéndose, lo cual me parece muy bien y lo he aplaudido. Pero no me pueden enjuiciar a mí por algo que ha hecho el Estado. Están poniendo en duda la fe del Estado. ¿Te acuerdas cuando había y todavía hay los carnets de identidad duplicados y triplicados, los por problemas supuesto. Que se han dado? Es lo mismo, Amalia, es exactamente lo mismo. Pero no es responsabilidad de uno, es responsabilidad del Estado, porque está en esto, la fe del Estado está en duda. El responsable es el que emite el documento clonado. La pregunta, y esa la sospecha, es si el beneficiario paga por obtener una libreta chuta con número clonado. Esa es la duda. No, es que la libreta sale del Ministerio de Defensa, pues, Amalia, y uno tiene que pagar para hacer el trámite de la libreta de servicio militar. Hay un costo que se paga. En esos años, ya no recuerdo, en mi caso estamos hablando de hace 32 años atrás, ya ni recuerdo cuánto era lo que se pagaba, pero por supuesto que tienes que pagar un monto, ¿no es cierto? Arturo, no me estoy refiriendo al pago regular, legal, como en el carnet de identidad uno paga 17 bolivianos, me parece, por la cara. No, te estoy hablando de un pago doloso. ¿Pasó algo así en tu caso? ¿Alguien te exigió plata por conseguirte por debajo cuerda? No, Amalia, yo era en esa época, y lo digo con mucho orgullo, yo era un joven en esa época que estaba terminando en un colegio nocturno mis clases, y era chofer, Amalia, era chofer. O sea, imagínate que un chofer esté buscando de coimear para conseguir una libreta. O sea, es una cosa imposible. Por supuesto que no, hice mi trámite porque necesitaba la libreta y te iba a necesitar algún momento de mi vida, ¿no? Hace 32 años, y la prueba de que hace 32 años yo saqué la libreta es una muy sencilla. Tú cuando das la vuelta, en tu caso no, porque eres mujer, pero si le pides a tu marido o a cualquiera de ahí, varón que tengas ahí, si le das la vuelta al carnet, te vas a fijar que cuando presentas la libreta dice LM. Y yo estoy registrado en identificación desde hace más de 30 años con mi libreta de servicio militar. O sea, esa es la prueba. No, como decíamos, de Ministerio de Defensa, falsificó una libreta para ser diputado. Una falacia absoluta. Entonces, eso se ha sacado ese momento, esa época, a Amalia, y la he utilizado cuando la he, obviamente, necesitado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la historia. Ahora, bueno, pues el señor Remy Ferreira tendrá que dar su explicación al respecto de lo que le sucede. Deben haber culpables. Y una cosa interesante es, Amalia, a mí me acusan de falsificar una libreta. ¿Y de qué me sentencian, Amalia? No pueden sentenciarme a falsificar porque tendrían que meter a la cárcel a todos los coroneles que han firmado la libreta, ¿no es cierto? Entonces me sentencian de uso de instrumento falsificado. O sea, me acusan de una cosa y me sentencian por otra. Algo sui generis en nuestro país. Arturo, acá hay solo dos opciones. Si a ti te sentencian y en segunda instancia ratifican la sentencia de culpabilidad, el mismo camino tiene que ir Remy Ferreira, con la agravante de que es el ministro de Defensa, ¿verdad? Por el mismo camino. La otra es, te absuelven para que absuelvan al ministro de Defensa. Yo creo que lo que hay que hacer justicia, y hay que reconocer que el Estado no ha manejado correctamente ni los carnets de identidad, ni las libretas de servicio militar, ni los brevets en el país. Y es hora de que se maneje correctamente, transparentemente, ¿no es cierto? Y no se trate, porque Dios castiga y no castiga con palo, castiga con lo mismo. No es cuestión de agarrar, políticamente lo perseguiremos al Murillo porque no lo hemos encontrado que es violador, no haya sido golpeador, no es corrupto, no es narco, solamente es pajla, pero no se ha encontrado que tiene su libreta, que tiene problemas. Entonces, por pajla no me pueden enjuiciar, ¿no es cierto? Pero por la libreta me han metido juicio. Entonces, claramente, Amalia, aquí hay que, y yo no creo que tampoco haya ido a falsificar pues el ministro su libreta, ¿no es cierto? Pero alguien ha duplicado libretas, yo no creo. El ministro, además, catedrático, ha estado rector de la Universidad de Santa Cruz y muchas cosas, no creo que se preste, pero alguien ha duplicado libretas, y ese alguien es de adentro del ejército, de adentro del Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Seguramente son niveles bajos, medios, qué sé yo, y es muy difícil identificar aquello. Lo que hay que hacer es que no vuelva a suceder, hay que tomar políticas para que no vuelva a suceder y no perseguir políticamente a la gente por esto, porque vuelvo a repetir, Dios castiga y no es con pago. Lo mismo le está pasando a Ferreira, de lo que tanto se ha llenado la boca conmigo. Incluso ha dicho que 2 años es una sentencia muy, muy, muy baja, que él va a exigir más, que me tomen mis bienes, prácticamente que me crucifiquen en vía pública. Qué pena escuchar de un ministro, solamente porque en este gobierno los radicales son los que pueden escalar. Entonces no hay que ser más malo que nadie, ¿no es cierto? No hay que ser consciente, no hay que ser educado, no hay que ser correcto, hay que ser Rottweiler. Entonces el que más ladra y el que más muerde tiene mayores posibilidades. Y es una pena eso, ver en la política, no debería haber eso. Arturo, gracias por el contacto con Cabildeo. Muy gentil, buen día. Gracias a ti, Amalia, buenos días.